del día de hoy. Un adelanto, a ver, cuéntanos. Sí, vamos a hacer una trivia de a ver quién adivina qué político mexicano nació en 1953. El que adivine, ¿qué le podemos dar? ¿Que una cenita romántica o qué? Ándale. ¿Con quién? Yo creo que pues con Lidia, ¿qué tal Lidia? Con ¿Qué, Lidia, ¿qué opinas? Una cenita con Lidia. ¿Cómo se ensañan conmigo? Al igual, bueno, al igual contamos una vez más. Si adivinan, se llevan esta cena. Sí, esa cena romántica. Sí, estaba con Lidia. Al igual contamos una vez más con nuestra invitada del día, la queridísima Lidia Medina. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Por qué no te presentaste? ¿Cómo estás? Sí, por eso mismo. Sí, nada más veo que escucho lo de la cenita romántica, etcétera, ya veo que están encima de mí. Como siempre, un gusto estar aquí una vez más en su programa, en este espacio, dando las nuevas noticias de la asociación. Muy bien. Y tenemos una novedad esta semana. Para todos aquellos que nos escucharon el programa pasado, hablamos que esta tarde tendríamos nuestra primera invitada al programa. Ella es Yanin Casco. ¿Qué onda, Yanin? ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, agradecerte el espacio que nos has otorgado en esta ocasión y a todos nuestros escuchas por prestarnos un poquito de su tiempo. Muy bien, más adelante hablaremos con Yanin, nos contará un poco acerca de un tema muy interesante que les diremos en unos segundos. Pero antes vamos rápido con Lidia para que nos cuente cómo fueron las elecciones del lunes. A ver, Lidia, cuéntanos. Vale, Diego, quería primero aclarar una cuestión importante para nuestros radioescuchas. A ver. La semana pasada me presentaste como la presidenta de la asociación y la semana pasada era candidata a la presidencia. Ya que, pues como dices, el lunes se organizaron las elecciones de la asociación. Y ahora sí puedes presentarme como la presidenta porque ya hemos ganado. La cuestión que quería comentar este programa era que había una baja participación por parte de los miembros porque bajo los estatutos no había mucha gente que podría hacer las votaciones. Pero por lo mismo, este nuevo mandato, pues tratamos de que se convoque a una asamblea general ordinaria para que los miembros puedan tener voz y voto y se modifiquen los estatutos en pro de la participación abierta. De hecho, la siguiente semana se presentará la nueva junta directiva y en próximas semanas lo haremos público, de hecho, también en Facebook, bajo correo a la base de datos actualizada y por este medio sobre la charla informativa de la agenda 2010-2011 de la asociación y una fiesta de bienvenida. Ya les daremos detalles en la misma página del programa y en Facebook, hacerlos usar. Muy bien, Lidia. Yo, bueno, hablando de esa aclaración, es que yo pensé que ya estaba arreglada ahí la candidatura, pero bueno. No, así no es. No, así no es esto. No. Aquí hay democracia. Así es. A ver, Lidia, ¿y qué más nos tienes? Vale, pues quiero recordarles también a todos los que nos escuchan de las asociaciones, es para latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, pero también no está cerrada la participación de otras asociaciones que quieran colaborar con nosotros, de latinoamericanos de la Universidad Pontificia o gente interesada en el tema latino en Salamanca. Independientemente de su nacionalidad, así como este espacio, les recuerdo a todos que si desean participar en esta iniciativa, pues obviamente son bienvenidos. Pueden contarnos su historia como latinoamericanos de donde estén. También si has estudiado en la Universidad de Salamanca o en Salamanca mismo o trabajado en la asociación, en ACELUS, y estás de vuelta en tu país, puedes ser nuestro corresponsal o contarnos tu historia. Participando nos pueden enviar sus propuestas al correo acelus@usal.es o acelususal@gmail.com. Ya tú lo vas a estar recordando después. Muy bien. Y sí, bueno, ya saben que está ahí en la página. Muchas gracias, Lidia, por esta valiosa información. Ya sabes cuando quieras. Así que ya saben, radioescuchas, que se pueden ir al grupo a través de Facebook. Y bueno, también pueden buscar Acelus Usal para que se unan. Por cierto, hoy tenemos una inauguración muy especial. ¿De qué creen que se trata? A ver, ahora sí que me tienes en... Y está, la acabamos de lanzar a la web y ya tenemos nuestro blog del programa. ¡Wow! ¡Ah, perfecto! Para que se metan. De hecho, ya puse el enlace en Facebook, el link. ¡Aplausos! Y bueno, si no, solo pongan hablemosdelat.blogspot.com. ¡Un aplauso, vamos! Wow. Está padre el diseño. Muy bien. No, me gustó. ¿Les gustó? Sí, que bueno, ahí pueden comentar, pongan, así que todos los que nos están escuchando, comenten ahí. Al parecer creo que ya tengo aquí alguien ya sabe más o menos de quién se trata ese personaje, pero más adelante lo diremos. Sigan investigando, ¿eh? Puede ser la tentación que ya se están llevando la cena. Antes de irnos a los titulares, los dejamos con esta canción de una banda mexicana formada en 2002, llamado Motel, con la canción de su álbum multicolor, Somos Aire. Muy bien, regresamos. Estuvo buena esa rola, ¿no? Oye, y bueno, ¿qué creen? Durante estábamos escuchando esta canción, al parecer ya alguien adivinó la fecha de quién se trataba ese personaje. Ese famoso político mexicano. Ajá, es el mismísimo. No, nos vamos a esperar, vamos a esperar un ratito, a las efemérides, ¿no? Para que se queden con duda todavía. Lidia, mándale ya de una vez tu saludo. ¿Quieres mandárselo ahorita o al saludo? Yo la mando un saludo, pero todavía no podemos decir qué nombre. Ok, está bien. Un saludo para el ganador. Pero se ha ganado una cenita, ¿eh? Una cena coqueta. Una coqueta. Muy bien, ahora sí, vámonos un poco serios a los titulares más importantes de la semana. Costa Rica y Nicaragua disputan los límites de sus fronteras y llevarán el pleito a la Corte Internacional de Justicia. La disputa es por una isla que se encuentra en la costa atlántica, en parte del territorio de Costa Rica. Nicaragua reclama que les pertenece esa isla. Por el otro lado, Costa Rica dice que están invadiendo ese territorio. Este domingo pasado, el Maratón de Nueva York tuvo un héroe moderno de la clase obrera, el mismísimo Edgar Peña, uno de los mineros chilenos que estuvo atrapado el mes pasado. Fue uno de los maratonistas más aplaudidos en los últimos años dentro del maratón y completó la competencia en poco más de 5 horas. Este minero se volvió famoso ya que mientras estuvo atrapado en la mina corría de 5 a 10 kilómetros diarios. México es número uno en migración. Al contabilizar 11.900.000 mexicanos que salen de su país en busca de un nuevo destino, según el Banco Mundial, llegó al número uno a nivel mundial, superando así a la India con 11.400.000 en segundo lugar y Rusia con 11.100.000 en tercer lugar, siendo así las remesas un ingreso vital para la economía mexicana. Entre los destinos principales de los mexicanos están Estados Unidos, Canadá, España, Bolivia, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Bueno, después de estos titulares, vamos a nuestro tema de la semana. Se trata de la influencia de la mujer latinoamericana en el mundo. Para abrir el tema tenemos a nuestra invitada especial, Janine Casco, como la presenté antes. Ella es una chica mexicana de Puebla, licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca y con máster en Consultoría Política y Asesoramiento de Imagen, activa de la Asociación de Consultores y Políticos. Hola, Janine, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿qué tal? A ver, cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahorita aquí en Salamanca. Bueno, te cuento que actualmente estamos llevando a cabo un proyecto bien interesante para todos los salmantinos y para toda la gente que radica en esta hermosa ciudad de Salamanca, ¿no? Desde el Partido de los Verdes y sumando a toda la gente que cree que Salamanca necesita un cambio, estamos trabajando para ello, ¿no? Estamos nosotros escuchando a la gente y dándoles una alternativa, un cambio verde que creemos que es necesario para esta ciudad. Así que ya más adelante te iremos contando de lo que vamos a ir realizando en esos meses. Muy bien, muy bien. Y Janine, hoy en día, como ves, la mujer en la política tiene pues mucha influencia, ha ganado fuerza en los últimos años, y hoy en día el protagonista de la mujer es evidente. A ver, cuéntanos al respecto un poco del papel de la mujer en la política. Bueno, yo creo que este cambio va aunado a una transformación que ha habido en nuestra sociedad actual, ¿no? Este cambio de modernización, podríamos llamar, en esta etapa que estamos viviendo actualmente, la mujer está viviendo se podría decir, un papel muy importante en la política, ¿no? Lo podemos ver y muestra de ello es, hace algunos días pudimos ver que en Brasil, uno de los países más poblados, más grandes del mundo, ganó Dilma Rousseff, ¿no? Una persona y una mujer con grandes valores. Uh-huh. Y esto yo creo que es una muestra de que hay mucho que hacer, es cierto. O sea, no podemos decir que ahora la mujer tiene cargos excesivamente políticos, porque realmente son contadas las mujeres que están en cargos importantes, uh-huh, es decir, presidenciales. Pero sí es cierto que ha habido un cambio muy bueno y yo creo que este es el inicio, ¿no?, de que en política empiece a haber más cargos importantes para la mujer. Claro, claro que sí. Sí, no, pues como habíamos comentado la semana pasada, Dilma Rousseff es un ejemplo clarísimo, como bien nos dices, Janine. Y bueno, a ver, por último, desde tu punto de vista, dinos, ¿cómo ves a la mujer en la política comparando aquí en España y México? Bueno, yo te diría que, bueno, tenemos que analizar bien y es una reflexión que yo creo que tenemos que hacer todos, ¿no? En España es cierto que, bueno, hasta hace algunos días, ¿no?, que dejó de ser María Teresa Fernández de la Vega, ella ha sido la primera vicepresidenta en España, ¿no? Uh-huh. Que realmente, bueno, es un cargo importante, pero todavía en España no ha habido ninguna presidenta y ninguna candidata presidencial, ¿no? Entonces yo creo que es una pregunta y una reflexión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En México es cierto que tampoco hemos tenido el placer de tener ninguna presidenta, aunque sí es cierto que a nivel de Latinoamérica hemos tenido allá a muchas presidentas, ¿no? Tenemos el ejemplo de Laura Chinchilla en Costa Rica, tenemos el ejemplo también en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y ha habido anteriores, en Chile, ¿verdad? De Michelle Bachelet, que ha sido de las presidentas mejor valoradas. Entonces yo creo que en Latinoamérica se están haciendo grandes cambios para la mujer y en México también yo creo que como país emergente en la política, este liderazgo femenino puede ser, yo creo que debemos de poner muchísima atención para las próximas elecciones del 2012 con Beatriz Paredes, ¿no? Beatriz Paredes es presidenta del PRI, este partido que bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí al 2012, pero es cierto que es una mujer que a nivel político en México tiene mucho poder. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero es cierto que podría haber alguna posibilidad de algún cambio en México, ¿no? Y en España, pues bueno, todavía habrá que ver, ¿no?, para las próximas elecciones, pero está claro que todavía no hay, se podría decir, que una cara femenina que pudiera ser esa posibilidad como para presidenta próximamente en España. Así que bueno, yo creo que un camino que la mujer en política tiene que seguir luchando, yo creo que es cierto que a veces las mujeres tenemos que hacer un poco más, ¿no? Hay que trabajar un poco más para a veces, ¿no?, para que se valore nuestro trabajo. Y es cierto que ha habido grandes cambios, pero esa igualdad de oportunidades todavía no es como quisiéramos, ¿no? Es un reto que nuestra sociedad y en los próximos años esperemos que lo logremos, ¿no? Sí, claro, bueno, esto es un gran reto para la mujer, que sin duda, a ver, Lidia, tú que desde el punto de vista económico, tú que estudias economía. Sí, de hecho. ¿Qué opinas tú como mujer? A ver. Lo que yo quería comentarles está. Lo que yo quería comentarles esta vez en la página de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, no sé si la conocen, en julio del 2010, entre el 13 y el 16 de julio en Brasilia, hubo una undécima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Allí, pues, obviamente se estaban revisando los avances en política e igualdad laboral de la mujer. Hay algunas conclusiones y avances que se querían tratar en esta conferencia y los voy a citar textualmente. El primero, una mayor autonomía económica e igualdad laboral. El segundo, fortalecer la ciudadanía de las mujeres. El tercero, ampliar la participación en procesos de formas de decisiones y en el poder. El cuarto, enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. El quinto, facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios. Y al final, pues agradecen el ofrecimiento de la República Dominicana para ser anfitrión para la siguiente conferencia. Es muy importante todo este tipo de avances que se están haciendo como de la mujer, como lo comentaba Janine, en política sobre todo. Es bien difícil. Anteriormente, pues, mucho más difícil, ¿no? Cada vez se ve la apertura que tiene en política, en economía, en escaños importantes las mujeres. Y, por ejemplo, que ahora estaba, la semana pasada me he pasado por la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Salamanca y mi sorpresa fue encontrarme a una mujer también. Y cada vez que yo me acerco a asociaciones, como presidenta de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, veo que también hay gente que son, o sea, hay mujeres que están en presidencia o en algún puesto importante. Y eso, pues, obviamente, como mujer, te da una satisfacción grande, ¿no? Y si es en cuestión latinoamericana, como decíamos, con presidentas, pues, obviamente, mucho más. Y claro, a nosotros nos gustaría que estando en España trabajando, o bueno, estudiando en su dado caso, ver a una mujer, no solo como en Alemania, ¿no?, que está Merkel, sino en España ver a alguna mujer. Muy bien, Lidia. Sí, la verdad, Bueno, ahora sí que siempre es bueno, desde el punto de vista de la mujer son las que más nos pueden explicar, pero a ver, Alex, tú cuéntanos un poco. Yo tengo unos pequeños datos que les cuéntanos traigo. Cuéntanos tus datos curiosos. Los datos curiosos de Alex Padilla. No, muy bien. Bueno, la brecha salarial que existe entre ambos va desde un 14 a un 20% siendo mayor en los puestos más calificados. Hoy solo un 11% de mujeres ocupa puestos ejecutivos y un 60% es afectado por el empleo no registrado. O sea, por literalmente ni registrado para el gobierno. Vale aclarar que según los expertos, la diferencia salarial entre hombres y mujeres de similares características laborales es comúnmente en los países de desarrollo. En cambio, en los más desarrollados, la brecha salarial es muy estrecha, oscila entre el 2 y el 3%. Esto debe a que gracias a la globalización la mujer ha ganado su igualdad y además porque con las habilidades de las mujeres se han valorizado mucho en estos mercados. O sea, muy bien. No, sí, claro, es interesante eso de la diferencia de los salarial. Bueno, y de los países desarrollados y vías de desarrollo, ¿no? Yo creo que, bueno, por ejemplo, todavía en México es cierto que el papel de la mujer, pues todavía tiene muy asociado lo que es el rol de madre, ¿no? Que, uh-huh. Bueno, también en Europa también lo es. No obstante, yo creo que en México, en muchas empresas, por ejemplo, como en las maquiladoras, si ellas, por ejemplo, están embarazadas, no las contratan, ¿no? Inclusive si por ejemplo presentan, si no presentan el análisis con resultados negativos de embarazo, ni siquiera las acceden a trabajo, así que es un dato interesante para sí, tomar en cuenta. Y lo que cabe subrayar aquí es de que, aunque sean países desarrollados de primer mundo, no existe todavía la igualdad, o sea, todavía hay un porcentaje menos. Mínimo, no hay, de hecho, claro. En España, hay una brecha enorme de salarial, y entre más cualificada esté la mujer, mucho más grande. O sea, económicamente hablando, sí, claro. Si más cualificación tiene, más diferencia salarial existe. Uh-huh. Y eso, uh-huh. Pues, obviamente no... Sí, no, claro, al final es un tema complicado. Hay mucho que hacer, ¿no? O sea, hay mucho que recorrer y yo creo que bueno. Sí, lo vamos a tener que dejar aquí porque si no nos va a dar tiempo. Sí, no. Y les tenemos una sorpresa. A ver. En lugar de personaje de la semana. Pura sorpresa. Puras sorpresas. Esta semana tenemos un nuevo miembro al equipo de Hablemos de Latinoamérica. Nuestro primer corresponsal en el extranjero. Que nos hablará de todo lo que sucede en esa parte del globo. Él es un mexicano que estudió en Salamanca hace 2 años. Y lo tenemos aquí desde Groningen, Holanda, el mismísimo Eddie Aguilar. Vamos a ver si se escucha porque la conexión es un poco mala. Hola Eddie, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas por esa parte del globo? ¿Cómo está? ¿Cómo va la tormenta? No, pues aquí hay unos vientos muy fuertes, está lloviendo durísimo y todo bien, aquí la fuerza latinoamericana creciendo también. Muy bien, Eddie. Es un gusto hacer esta conexión en directo. Te están escuchando desde todas partes del mundo. Oye, cuéntanos, ¿cuántos mexicanos hay por allá en Holanda? Bueno, fíjate que este año hay como unos 25 mexicanos, entre 20 y 25 yo creo. Y bueno, si contamos todos los latinoamericanos, tenemos como 35. La mayoría es de México, pero bueno. Hay también brasileños, argentinos y de Nicaragua y bueno, por ahí, Centroamérica. Y bueno, fíjate que aquí los holandeses tienen una visión prioritaria de extender los lazos con Latinoamérica. Ajá. Y la mayoría de los mexicanos y los extranjeros que estamos aquí, pues, somos invitados de Holanda. Pues ahora sí que, o sea, ellos nos buscaron a nosotros. Te reciben muy bien, ¿no? Sí, nos reciben muy bien, y pues bueno, aquí estamos todos los mexicanos disfrutando de los quesos y de los tulipanes. Perfecto. Haciendo los holandeses del futuro, ¿no? Sembrando sí, mexicanos, sí, ¿no? Y aquí, las hierbas de todo lo que hay en este hermoso país. Perfecto. Bueno, Eddie, pues un saludo y ya nos veremos la siguiente semana, para que nos cuentes un poco qué pasa por allá. Órale, pues un saludo al grupo y les mando un abrazo. Perfecto, Eddie, un abrazo, estamos en contacto. Dale, hasta luego, nos vemos. Muy bien, como ven ya nuestra conexión en directo, Y ahora vamos rápido a las efemérides, que se nos está acabando el tiempo. A ver, Alex, cuéntanos qué nos traes. ¿Qué tal? Aquí otra vez con las efemérides del día. Pero bueno, sin más para empezarle, pues un día como hoy, pero en 1918 se firma el armisticio con lo que termina la Primera Guerra Mundial. Ajá. En 1928 nace Carlos Fuentes, escritor mexicano, que de verdad no es nacido en Panamá, pero es nacionalizado mexicano. Se licenció en Derecho en la UNAM y después en Economía en el Instituto de Altos Estudios de Ginebra, ¿no? Tiene, ajá, como sus obras tiene ¿no? Aura o Agua Quemada, que son los más famosos que tiene, ¿no? Y pues está próximo a sacar su próximo libro. Este, que se llama, que lo tenía, gracias a los amigos de Alfaguara en México. Ajá. Que se llama, ya lo perdí totalmente, caray. Pero bueno, ahorita les digo cómo se llama. Bueno, y pues, bueno, cuéntanos de esa figura, de la buena efeméride del día de hoy. Pues en 1953, ajá, nace el tío de Lidia, yo creo. Yo le voy a llamar el tío de Lidia. El tío de Lidia. El mismísimo Andrés Manuel López Obrador, alias el Peje Lagarto, político mexicano, de izquierda total, diría yo. Que yo creo que hasta la izquierda lo odia. Sí, yo creo que ya no la aguantan. No, bueno. Y pues bueno, la verdad es que no tenía muchas efemérides que decir, pues tuvo que sacar esta al aire. Y que era mi tío, ¿no? A ver, Lidia, tienes que mandar un seguro al ganador. Un saludo. Ay, al ganador. Verdad. ¿Quién es? Sí, claro. Saludo al ganador. ¿Quién ganó la cena contigo, caray? Con Champi. Un saludo a Champi. Órale, Champi, ¿eh? No, un besito a Champi. Pero si vamos a una cena romántica. Por eso. Entonces, ahora los besos. De una vez. Dale un pre para la cena. Espere, solamente ahora es un saludo. Muy bien, muy bien. Así que, Champi, prepárate, que ya tienes cena acá en España. Pues bueno, muchachos, nos vamos a ir porque se nos está acabando el tiempo, ya se nos está corriendo porque viene el siguiente programa. Así que pues rápido hay que despedirse. Pues yo, muchos saludos a la familia, al Ricky Ran que me están escuchando, a mis amigos, a Cintia, a Rosy, a todos allá en México y aquí en España. Un saludo de mi parte. Lidia, un saludo. Yo un saludo a mi hermana en Francia, un saludo a mi hermano en Canadá. Muy bien. Janine. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan en México, en España y obviamente aquí en la bella ciudad de Salamanca. Muy bien, y yo le mando primero que nada un besote a mi novia que está escuchándome desde Seattle. Y un gran saludo a Champi que ganó la cena, a mi amigo Ginny, Tonina y ¿quién más? Un saludo a Alexito también que me está escuchando por ahí y al mismísimo George. Les mando un abrazo a todos y los dejamos con esta rola para que vayan bailando el fin de semana. Nos vemos el siguiente jueves. ¡Vamos! Adiós. Shaking it from the bottom to top, freak to what the DJ drop. We be the ones.